Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que se hayan abrigado porque va a ser frío. Hoy no se espera que caiga nieve. Sin embargo, sí va a estar haciendo bastante frío, va a estar nublado también. Y en algunas partes va a estar muy nublado. Así que, pues ya saben, a abrigarse y a cuidarse y a prepararse. Y bueno, para iniciar este hermoso día, esta hermosa mañanita, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. En estos momentos está haciendo un viento que corre a 2 millas por hora. Una humedad de un 95% y una visibilidad de 10 millas. O sea que no hay, bueno, está buena la visibilidad y no hay poca visibilidad, que eso es bueno, ¿verdad? Sobre todo cuando uno tiene que salir ahorita a conducir. El día de ayer me había comentado mi esposo que vieron un tráiler que traía autos arriba. Ya ven que para vender pues traen un tráiler grande con muchísimos carros y se resbaló en el freeway. Entonces mi esposo estaba viendo desde la oficina, podían verlo y pues estuvo casi en nada de brincarse el puente, porque venían por el puente en la carretera. Entonces traía un carro arriba también, o sea, arriba y traía muchos más, ¿no? Pero arriba de su, ¿cómo se le llama? Pues la parte del cofre, ¿no? Bueno, el capacete, creo, no sé cómo se le llame. Pero bueno, el caso es de que sí está peligroso, así que todos manejen con mucho cuidado, con mucha precaución. No piensen de que, como se ve limpio, a lo mejor no hay hielo helado, qué sé yo, hielo negro que le llaman, ¿no? Y bueno, pues para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 38 grados. Va a estar más frío el día de mañana, mínimas de 38. De hecho, ayer les había dicho, ¿no?, que la mínima y la máxima para el día de mañana, o sea, el día viernes, va a ser la misma, o sea, que no va a variar, no va a bajar, no va a subir, se va a mantener ahí, supuestamente. Veremos si es cierto. Yo pienso que no. Yo pienso, sinceramente, que va a ser menos. Porque si contemplamos ya el día viernes desde las 12 de la madrugada, a las 12 de la madrugada del día viernes tendremos su temperatura de 33 grados, a las 2 de la mañana 31, a las 4 de la mañana 29, wow, a las 4, a las 6 de la mañana 28 grados, a las 8 de la mañana 29 grados, entonces no hagan caso. Porque va a amanecer mucho más frío. Vamos a ponerle que las mínimas, por lo menos mucha gente pues sale a las 6 de la mañana, va a ser de 28 grados y máximas de 38, ¿ok? Así ya verificando, pues les puedo dar mi propio pronóstico. Para el día sábado, fin de semana, hay probabilidad de que caigan lluvias a partir de las 5 de la tarde en adelante, con temperatura máxima de 50 grados, mínimas de 39. Para el día domingo también hay probabilidad de que caigan chubascos, un 69% de probabilidad. Va a amanecer lloviendo hasta las 10 de la mañana, va a continuar esa lluvia con temperatura máxima de 53 grados, mínimas de 51. Y para el próximo lunes esperan cielos muy nublados, temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 46. Pero pues se agradece, ¿no? Se agradece porque va a estar la temperatura más agradable. Ya la próxima semana pues ya viene un poquito otra vez de nieve, lluvia. Va a ser un mes bastante frío, así que pongan ahí todos sus abrigos, prepárense, abríguense muy bien y cuídense, ¿ok? A tomar mucha vitamina C. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguido de la reflexión. Y ahorita regresamos, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Vas. Te estás en

Aries, es un buen día para que difundas entre tus compañeros de trabajo ese discurso de motivación que tienes en mente. Tus palabras servirán de inspiración para muchos, además tendrás una comunicación más fluida con ellos. Tauro. Si no te arriesgas a invertir, muy difícilmente conseguirás todos los bienes que deseas. Sal de tu zona de confort si lo que quieres es mejorar y verás que los astros estarán a tu favor para ayudarte a cumplir esa meta. Géminis, te invitarán a una aventura, pero todavía no sabes si estás preparado. Los astros te dicen que no debes decir que no y que estás completamente listo para hacerlo. No le reclames a tu pareja por cosas sin sentido. Cáncer. No es bueno ser tan dócil en el trabajo y en los negocios porque la mayoría de la gente confía más en quien tiene convicción. Este jueves podrías usar ese consejo como referencia para cambiar actitudes tuyas dentro de tu área laboral. Leo, hay un cambio que es necesario en tu vida y todavía no te atreves a hacerlo. Hoy es ese día, no lo postergues más. También se acerca una fecha especial para tu pareja, así que trata de hacer memoria y no dejarla pasar. Virgo, siempre intenta demostrar de lo que estás hecho y tus habilidades fuera de serie, pero sobre todo cuando estés con personas que puedan descubrirte y llevarte a una mejora laboral, tendrás esa oportunidad muy pronto. Libra, debes poner más cuidado en lo que haces y no dejar pasar por alto esos errores que ya cometiste. Cuida los trámites que hagas este jueves y sé más meticuloso a la hora de revisarlo. Eres un ser falible al igual que el resto. Escorpión, no permitas que otras personas tomen decisiones por ti porque aunque en ocasiones no te importe, te quita poder sobre tu vida, así que no es por hecho que tu pareja está de acuerdo con los términos de la relación. Sagitario, hoy tendrás que hacer algo que no acostumbras y te sacará de tu zona de confort. No te estreses desde un inicio y trata de hacerlo sin complicaciones. Por otro lado, debes saber que los secretos hacia tu pareja no son buenos. Capricornio, debes ser más disciplinado si es que quieres que esos objetivos se cumplan. La única vía para obtener el éxito es el esfuerzo. No te preocupes si sientes que no eres tú mismo. Con el paso de los días recuperarás esa esencia. Acuario, los gastos imprevistos estarán a la hora del día, así que los astros te recomiendan dejar de gastar en cosas innecesarias para que tengas tu dinero a la mano. Tampoco olvides tu vida personal ni dejes de lado a tus seres queridos. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy te percatarás de que hay más de una manera de conseguir ese objetivo que tenías en mente. Las opciones llegarán a tu cabeza como lluvia y por fin lo complementarás. El amor estará en su mejor versión este jueves. De la mañana con 10 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Be my baby.

9 de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que te tengo es acerca de WhatsApp, y hay unas comunidades de WhatsApp que han pues realizado algunos cambios. Y esto lo incluye Meta en su última actualización. Si tú utilizas WhatsApp, te darás cuenta ahora que tú puedes hacer una nueva comunidad. Es más, vamos a entrar aquí al WhatsApp y nos vamos a ir a las opciones que nos están diciendo, que no me aparecen a mí. Pero bueno, puedes conectar ahí tus grupos. Te debe aparecer la nueva opción. Bueno, si es que tienes tu última actualización, creo que yo no se la he hecho, de hecho, y pues puedes conectar tus grupos relacionados en un solo lugar y puedes mantener a todos informados en el grupo de avisos y también puedes cambiar de grupo fácilmente en tu comunidad. Entonces, si tienes tú varios grupos, pues ahí te van a aparecer y puedes hacer una nueva comunidad para que te puedas comunicar con los demás, ¿no? Si eres fans de los grupos de WhatsApp, estarás de enhorabuena, porque Meta acaba de anunciar algunos cambios pensados específicamente para grupos donde interactúan muchas personas. Y bueno, pues las comunidades de WhatsApp son la gran novedad. Meta comenzó a probarlas en el mes de abril, pero es ahora cuando llegan al resto de los usuarios. Y estas comunidades son la especie de paraguas donde existen diversos grupos que coexisten dentro de una organización más grande, como por ejemplo una empresa o una comunidad de vecinos. Yo creo que todos estamos, por lo menos mínimo, estamos en un grupo. Si no estás en un grupo, pues eres afortunado, ¿no? También porque, por ejemplo, mi esposo está en un grupo de compañeros de su escuela y le llegan miles de mensajes. Entonces a veces uno dice, te sales, lo bloqueas, lo pones en silencio, ¿qué haces, no? Entonces, para los que están en un grupo en el que son poquitos integrantes como en el que yo estoy, pues está perfecto, ¿no? Pero si tienes varios grupos, pues esto te va a ayudar bastante. Los administradores podrán crear la comunidad desde el nuevo menú dedicado y compartir también mensajes con todos los grupos que se encuentren dentro de esa comunidad. Meta ha querido de paso hacer hincapié en que todos los mensajes de las comunidades contarán con cifrado de extremo a extremo. Pero los cambios de Meta no se detienen aquí. La compañía también ha puesto en marcha algunas funciones que mejorarán el funcionamiento de la app en nuestro día a día, sobre todo en lo referente a los grupos. Entonces, para ello, WhatsApp incluirá a partir de ahora la posibilidad de crear encuestas. Permitirá hacer videollamadas con un total de 32 participantes y también doblará el límite de personas que puede haber en un grupo, o sea, de 512 vamos a pasar hasta los 1024 usuarios. Hoy esto está perfecto, sobre todo para la gente que da algún tipo de curso en línea, ¿no? O los maestros. Está buenísimo que puedan hacer este tipo de videollamadas con un total de 32 participantes. Y bueno, también ya para terminar, WhatsApp también nos dejará compartir archivos de hasta 2 gigas. Ya ven que pues tiene un límite también. Tal vez tú quieras enviar un video y te dicen no puedes enviar porque no hay suficiente espacio en la aplicación para que lo envíes. No de tu celular, ¿no? Simplemente no te deja. Y pues ahora va a dejar compartir hasta 2 gigas. Una mejora que, aunque sea bien recibida, pues a muchos todavía se nos queda algo corta, ¿no? Sobre todo para los que hacemos un poco de streaming y después grabamos los podcasts. Pero está bien, está bien. La verdad que tiene muy buenos cambios. Hay que darle la actualización al WhatsApp para poder tener todas estas novedades, ¿no? Entonces, así es como son las comunidades de WhatsApp y el resto de cambios que incluye Meta en su última actualización. Y bueno, en otra información fuera lo común y de ciencia, pues descubren que la tumba de un niño de la edad de piedra fue encontrada en Finlandia y reveló varias cosas. En el este de Finlandia se descubrió el lugar de sepultura de un niño que vivió hace 8000 años, lo que permite pues dar un vistazo inusual a cómo los humanos de la edad de piedra trataban a sus difuntos. La primera vez que la tumba de Mahonsou llamó la atención de los investigadores en el municipio de Outokumpu fue en el año 1992. Es ahí cuando se descubrió ocre rojo brillante y una arcilla rica en hierro en la superficie de un nuevo camino de servicio en el bosque. El ocre rojo se ha asociado con el arte rupestre, así como la ornamentación y los entierros. La Agencia de Patrimonio de Finlandia comenzó a excavar el lugar en el 2018 debido a las preocupaciones por la erosión y el tráfico motorizado. En la tumba los hallazgos fueron escasos, pero el suelo circundante reveló sus secretos en un análisis microscópico reciente que fue publicado en el mes de septiembre en la revista PLOS ONE. PLOS con O, no con S, con no con U, ¿ok? Ahorita estoy viendo la imagen de esta tumba del niño de la edad de piedra. Y hagan de cuenta que si ustedes han ido un hiking o han ido una caminata en la que pues el camino es angosto y alrededor pues hay pinos y árboles, así imagínense que el camino pues lo rasparon de un tamaño bastante largo, y eso debajo de la tierra una capita de unos que yo creo que una cuarta de mano de profundidad, o sea que no es mucha. Entonces, al raspar la tierra, ahí encontraron la arcilla y encontraron la tumba, o sea, el ocre rojo, ¿no? Y es brillante y permite, el ocre rojo permite identificar el lugar de la tumba que fue descubierta en este camino de un bosque en el este de Finlandia. Los hallazgos en la fosa de la Edad de Piedra, las sociedades de la Edad de Piedra de Finlandia enterraban a sus muertos en fosas en el suelo. Y el suelo es tan ácido en Finlandia que apenas se conservan restos después de miles de años, lo que significa que los rastros de prueba arqueológicas son extremadamente raros. En la fosa se encontraron los dientes de un niño, así como fragmentos de pluma de pájaro, fibras vegetales y hebras de pelo canino. Y esto se detectó en un análisis en el que se utilizó un minucioso protocolo para descubrir las pruebas microscópicas. En conjunto, estas evidencias permiten hacer un retrato del fallecido, y entonces los investigadores determinaron que los dientes pertenecían a un niño de entre 3 y 10 años. Imagínate lo que pueden descubrir. ¿Cómo supieron, no?, que el niño pues tenía 3 a 10 años? Y también se recuperaron dos puntas de flecha de cuarzo y otros dos objetos de cuarzo que se cree que son artículos funerarios. Además, se encontraron unos 24 fragmentos de plumas diminutas, 7 de ellos asociados a aves acuáticas, y estos son los fragmentos de pluma más antiguos encontrados en Finlandia. Y es posible que el niño fuera depositado en un lecho de plumas o que se envolviera en prendas hechas con aves acuáticas, como una antigua parca o anorak. Y también se encontró una pluma de halcón, en la tumba, que se cree que formaba parte de una flecha que probablemente estaba unida a la punta de la flecha, o que se utilizaba como decoración en la ropa del niño. Ahorita estoy viendo la imagen, y bueno, y muestra un pelo que pudo haber sido de un perro y se encontraba en la tumba. ¿Cómo la ven? Hasta de un pelo de un perro. Bueno, se han encontrado perros enterrados con los difuntos. Por ejemplo, Shaketoholm, que es un famoso lugar de sepultura en el sur de Suecia, que data de hace 7000 años de antigüedad. Eso fue lo que dijo la coautora del estudio, Cristina Manerma, que es investigadora y profesora asociada del Departamento de Culturas de la Universidad de Helsinki, en un comunicado. Entonces, la autora principal de este estudio, Tuija Kirkkinen, investigadora postdoctoral del Departamento de Culturas de la Universidad de Helsinki, llevó a cabo el análisis de los materiales de origen vegetal y animal que fueron presentes en el suelo. El equipo recogió 60 bolsas de muestras de suelo y separó cuidadosamente la materia orgánica del suelo con agua. Se utilizaron 3 laboratorios para buscar en las muestras micropartículas y ácidos grasos y realizar un análisis del suelo. La tierra teñida por el ocre rojo tuvo que ser tamizada y luego se estudió con microscopios electrónicos e imágenes de alta resolución. ¡Qué increíble!, ¿no? Toda esa cantidad de estudios que tuvieron que hacer pues para poder encontrar toda esta información. Y esto lo hicieron pues al obtener esa parte de tierra que les digo que más o menos de profundidad es una cuarta de tu mano, una mano chiquita por lo menos de mi mano, para poder pues determinar toda esta información, ¿no? El grupo de investigación estudia los vínculos sociales entre humanos y animales en los entierros de cazadores recolectores del noreste de Europa. Y estos vínculos pueden revelar más información sobre los fallecidos que vivieron hace 7.500 años a 9.000 años atrás. Y el trabajo de Kirkkonen se centra en el desarrollo de métodos para buscar los diminutos restos que ayudan a conocer las historias antiguas. Entonces, pues ahí está esta información. Hay una impresión artística, o sea, una pintura que representa el aspecto que podría haber tenido en vida el niño enterrado en Manhounsu, un perro o un lobo que podrían haber sido depositados a los pies del pequeño. Y doy cuenta que es un niño que trae una ropa como de pieles, como una batita, y a sus pies pues uno o dos lobos está en esta pintura, ¿no? Que es lo que dicen que probablemente podría haber pasado en la sepultura de la Edad de Piedra. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información tan interesante y nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a empezar el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. ¿Han escuchado ustedes acerca de la harina de vino? No de trigo, harina de vino. Bueno, pues si no han escuchado, ahorita te voy a hablar de este temita y cuáles son sus propiedades. Del vino se admira, además de su sabor, sus propiedades antioxidantes. Y una manera de aprovecharlas sin la necesidad de beberlo en exceso es a partir de su harina. Y sí, estás escuchando muy bien. La harina de vino existe y es considerada por muchos profesionales el mejor antioxidante, no solo por su nivel, sino por lo fácil que es sumarla a la dieta. A diferencia de muchos alimentos o derivados, la harina de vino no cuenta con una larga historia. Los primeros registros de su existencia se remontan en el año 2006, o sea que sí es reciente, cuando una empresa decidió secar y moler el mosto, es decir, los restos de la uva luego de ser aplastada para obtener el vino. Y por este motivo, además de pulpa, se puede encontrar la piel y sus semillas. La harina de vino es muy sencilla de consumir, ya que puedes mezclarla directamente con tus jugos, con tus leches, licuados o cereales. Y también es ideal para condimentar y saborizar salsas, carnes, pastas y ensaladas, o utilizarla como cualquier otra harina para preparar un panecito o un bollito, ¿no? Los expertos recomiendan consumir una o dos cucharaditas por día, aunque si es la primera vez que la tomas, pues puedes comenzar con media cucharadita. La harina de vino se caracteriza por la gran cantidad de polifenoles que posee y estos compuestos son los responsables de otorgarle sus propiedades antioxidantes y algunos como el resveratrol son fácilmente absorbidos por el organismo y esto posibilita y potencia muchos beneficios. Es nutritiva la harina de vino, pero bueno, es nutritiva. Diferentes investigaciones encontraron que la harina de vino no solamente es rica en antioxidantes, sino también tiene una gran fuente de proteínas y minerales como la vitamina A, B, C, D, E y K. Ácidos grasos, omega 3 y 6, el calcio, el potasio y el zinc. Además posee mucha más fibra, o sea un 47% más que otras harinas, que generalmente rondan entre los 5% y 30%. También tiene efecto rejuvenecedor. La salud de las células puede verse afectada por el estrés oxidativo que causan moléculas inestables llamadas radicales libres. Y uno de los principales efectos de los antioxidantes de la harina de vino pues es combatir estos compuestos. Además, el resveratrol estimula el funcionamiento de ciertas enzimas que retardan y prolongan la vida celular. También te ayuda a mejorar la circulación y estos antioxidantes pues también tienen un impacto positivo en la salud cardiovascular, ya que mejora pues la circulación de la sangre al prevenir la formación de coágulos obstructivos y fortalecer las paredes de los vasos y las arterias. También es ideal para la piel, de manera similar que mantiene la salud celular. La harina de vino previene el envejecimiento de la piel y esto se debe a que protege la elastina y el colágeno, que son compuestos esenciales para una piel saludable. Además, al estimular la circulación sanguínea, también te ayuda a mejorar la salud de los capilares y así del cabello. Te ayuda a fortalecer las articulaciones. Tenemos, ¿saben cuántas articulaciones tenemos en nuestro cuerpo? Tenemos 360 articulaciones que permiten conectar nuestros huesos entre sí y también permitir su movimiento. Los antioxidantes de la harina de vino favorecen la presencia del colágeno y el líquido sinovial, que son compuestos que permiten un buen funcionamiento articular. Además, también funciona como protección contra las afecciones como fibromialgia o artritis. Es buena para los ojos, ya que pues es rica también en flavonoides, y pues esto ayuda a mejorar el flujo de los vasos sanguíneos del ojo, evitando distorsiones, fatigas visuales o malfunciones. Y esto actúa como defensa contra enfermedades como las cataratas. Ahora, ¿existe algún riesgo? Pues actualmente se desconoce si este producto tiene interacciones con algún medicamento o suplemento dietético. Los profesionales recomiendan un consumo de 25 a 30 gramos diario en adultos. Como todo producto, pues se recomienda prudencia por parte de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Y para despejar cualquier duda, pues ya saben, hay que consultarlo con su médico. Entonces vamos a conseguir esta harina de vino para obtener todos estos beneficios, que son bastantes, ¿verdad? Entonces ahí se los dejo de tarea, harina de vino. Búsquenla en las tiendas en línea o en las tiendas naturistas, probablemente la vendan. Yo no la había escuchado sinceramente, por eso me interesó mucho esta información, por todos los beneficios que tiene. Así que voy a tratar de conseguirla, ya que yo la tome, pues les diré qué cambios he sentido, ¿no? También pues nada más recordarles que no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos antes de consumir esto o cualquier otra receta o consejos que les dé o que le dé alguien más, o que busquen en la internet. Pregúntenle a su médico si puede tener algún efecto de que te dañe, ¿no? Que te haga daño, entonces para que entonces no lo emplees, ¿okay? Y bueno, ese artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue American Botanical Council, la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y también los Institutos Nacionales de Salud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio del día de hoy. 9:48 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Así es como se titula este capítulo. Y hoy el apartado se titula Las leyes del caos. Este es un apartado un poco extenso, pero pues vamos a tratar de resumir lo más posible. Si ustedes tienen el libro o tienen la manera de leerlo, pues léanlo completo. Ese es mi consejo, ¿ok? Y bueno, con esto iniciamos. Y bueno, estaba pensando si les leía esto primero o les leo las leyes en sí. Las leyes del caos las podemos llevar ante la luz, ¿no? Pero realmente nunca las vamos a entender. ¿Por qué? Porque las leyes son caóticas y no tienen ningún significado. Es una creación de nosotros, o sea... a veces nosotros pensamos que lo que estamos viviendo es un caos y lo decimos, no, se convirtió en un caos todo esto, ¿no? Pero realmente, no tiene ningún significado este caos que nosotros estamos contemplando en ciertos momentos en el que sentimos que nuestra vida sí está patas para arriba, ¿no? Entonces, el propósito del caos es obviamente atacar la verdad, pero la verdad en sí nunca se ataca, sino nada más la creencia de que se puede atacar. Tampoco las leyes del caos no gobiernan nada ni necesitan violarse, necesitan simplemente contemplarse y trascenderse. Esto es lo más importante, necesitamos contemplar y trascender esa ley del caos o esa idea que tenemos acerca de lo que es la ley del caos. Y bueno, la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. La verdad es verdad, ya nos ha dicho el libro en varias ocasiones. Sin embargo, nos gusta mucho decir, ¿no? Esta es mi verdad. No, esa es tu verdad. No, esa es la verdad de esa persona, ¿no? Y esa es una primer ley que obviamente nos va a causar caos, porque si yo tengo mi verdad, otra tiene su verdad y cada persona en el mundo tiene su verdad, pues entonces cada quien se queda con su verdad y nadie se comprende ni se entiende, ¿no? Al igual que todos estos principios, este mantiene que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que lo distingue de los demás. Entonces, aquí es donde ponemos una jerarquía de ilusiones en la que decimos, algunas son más importantes que otras, algunas las veo más reales que otras, algunas me gustan más que otras, y cada ilusión que nosotros estamos estableciendo en esta jerarquía, le estamos confiriendo realidad, atacando lo que otro valora. Es como... El claro ejemplo, ¿no?, de las religiones. ¿Qué religión predicas tú? ¿Qué religión predica tu vecino? Inclusive tus propios padres pueden predicar o practicar otra religión diferente a la tuya, ¿no? Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo nosotros nos creemos separados y hasta nos defendemos, ¿no?, por lo que nosotros creemos que es la verdad en las religiones. No es que mi Dios es mejor que el tuyo, no es que tu Dios no es mejor, no es que mi religión, o sea, es la más pura. No, ¿qué va a ser pura? La mía es la más pura. O sea, empezamos a hacer pleito y a hacer caos, y nada más por separarnos, sobre todo cuando pues se habla de religión, ¿no? A veces uno piensa que entre más religioso o más predicador de su religión es la persona, dicen, es más buena. Entonces ahí volvemos a hacer otra jerarquía de ilusiones en el decir esto es bueno, este es más o menos, este no es tan bueno, este es malo, este es muy malo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nos ponemos a observar esta primera ley caótica en la que todos decimos que la verdad es diferente para cada persona, pues nos vamos a encontrar con miles de problemas en el trabajo, en el partido político que tú le vayas, al partido de soccer o de americano, del que tú creas irle, o sea, a la escuela en la que tú vas, o sea, empiezas a hacer una separación y empiezas a ponerle información a lo que tú crees que tú eres, ¿no? O a lo que crees ser. Entonces, la verdad es la verdad para todos, la misma. Entonces, la verdad que nosotros pensamos de que esta es mi verdad, tu verdad, esas son ilusiones, no existen, no es la verdad. La segunda ley del caos, muy querida por todo aquel que venera el pecado, es que no hay nadie que no peque, y por lo tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Este principio, estrechamente vinculado al primero, es la exigencia de que el error merece castigo y no corrección, pues la destrucción del que comete el error lo pone fuera del alcance de la corrección y del perdón. Entonces, de esta manera, pues está interpretando que lo que se ha hecho, se ha hecho pues con maldad, se ha hecho para ofender a tu Dios, y entonces, por ende, pues necesita un castigo o necesitamos castigar. Entonces, hasta en esto dices, pues los pecados no pueden ser perdonados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos creyendo en esta segunda ley del caos. Pero, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la vida? Que, pues, que no hay nada que Él no sepa que hayamos hecho. Entonces, si nosotros seguimos aquí, seguimos porque Él lo ha decidido, para los que creemos en Dios o para los que no creen, pues la vida, ¿no? La vida en sí. Dice, pues, hiciste esto, otro, pero aquí estás, ¿no? Y estás ¿por qué? No sabemos por qué estamos aquí, para qué. Nos gusta pensar que tenemos una misión, un propósito, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, estamos aquí para hacer mejor el mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? No habiendo separación. ¿Cómo lo podemos hacer? Amando a nuestro prójimo. ¿Cómo lo podemos hacer? No juzgando. Entonces, esta es la segunda ley del caos. Vamos a irnos rápidamente a la tercera. Y la tercera creencia descabellada que hace que el caos parezca ser eterno. Pues si Dios no puede estar equivocado, entonces tiene entonces que aceptar la creencia que su hijo tiene de sí mismo y odiarlo por ello. Es cuando decimos, es que Dios no me quiere, mira lo que me está mandando, mira todas las todo el caos, todo el pues todo esto que no me gusta que estoy viviendo, ¿no? Y no es cierto. Hay que observar desde otra perspectiva y no hay que observar la vida como la estamos observando, todos temerosos, temiéndole hasta a Dios por medio de este tercer principio del caos o de esta ley del caos, porque Dios no está aquí para castigarnos ni para que nosotros le temamos. Okay, Él no nos está mandando todas estas pruebas. Ahora tienes que pasar esta, ahora tienes que pasar esta otra. No, o sea, son experiencias que tenemos que vivir y las vamos a vivir a como pues podamos, ¿no? Habrá momentos en que tal vez estés muy consciente y pues las vivirás de una manera, no sé qué palabra poner, pero de una manera en que vas a trascender, ¿no? Ese momento. Y habrá otros en que no, que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque queremos. Así de sencillo. Que vamos a preocuparnos. ¿Por qué? Porque así lo queremos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la oportunidad de cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo. Como les decía ayer, que había dicho hace unos meses, ¿no? Que a veces nosotros queremos encontrar la paz cuando todo lo que está a mi alrededor se encuentra en su lugar, ¿no? Cuando todo esté en su lugar, entonces voy a encontrar la paz. Y nos dice, no, encuentra la paz y te darás cuenta que todo está en su lugar. Todo. Que está nevando, está en su lugar. Que está saliendo el sol, está en su lugar. Que se te acaba de perder tu billetera con todo tu dinero, está en su lugar. O sea, no es un error. O sea, no te tienes por qué culpar ni por qué angustiar. Sucedió, ya sucedió, ok. ¿Qué se puede hacer? Pues hacemos esto, pero no voy a sufrir por algo que ya sucedió o que está sucediendo. Lo voy a vivir y voy a ver, ¿qué me estás mostrando, vida? Que tengo que vivir. No voy a buscar, a ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? ¿Por qué? Porque entonces vamos a empezar a estar buscando otras cosas y no nos vamos a dar cuenta de este momento, nos vamos a perder de este instante en el que pues siempre estamos y en el que siempre es perfecto. Entonces ya dijimos la primera ley del caos, la de la separación, así se me hace más fácil decirla. La segunda ley del caos, en la que pues creemos en el ataque, en la muerte, ¿no? También. Y sobre todo pues en el pecado, ¿no? Y la tercera ley es la que pues pensamos que nuestro Dios es alguien al que temer, y no. Entonces nos podemos liberar, nos podemos escapar de todas estas ideas, dándonos cuenta de lo absurdo que es, ¿no? De cómo nos afectamos porque nosotros queremos afectarnos al creer estas ideas, ¿no? Si yo creo que soy separada de ti, si yo creo que yo soy mejor que tú, o si yo creo que alguien es mejor que yo, o si yo me creo que, ay, qué buena soy, o si yo me creo, uy, qué mala soy, imagínense en qué momento voy a disfrutar entonces de la vida, porque siempre voy a estar preocupada, ay, no soy tan buena ahora, ay, no soy tan productiva ahora. O sea, no, esas ideas son las que realmente nos hacen que nos sacudan, pero no el sacudimiento en que te dices, ah, ya me quito todo, ¿no? Sino que parece que nos está moviendo y zangoloteando todo el piso la vida. Y la vida no está así para zangolotearnos. La vida nos está diciendo, mira, te estoy zangoloteando y disfrútalo. Obviamente no, o sea, va a pasar algo como el terremoto y dice, te estás zangoloteando, pues no lo voy a disfrutar, ¿no? Bueno, su servidora no lo disfrutaría porque sí, le tengo pavor, le tengo pánico, pero eso es un miedo también irreal, es mío. Hay gente que no le tiene miedo a los temblores, mi esposo, por ejemplo, una amiga también. Entonces ellos no le tenían miedo. Aquí vemos nuevamente de cómo el miedo es irreal. ¿Por qué? Porque si fuera real sería temeroso para todo el mundo, y no lo es. Nada más para una persona, para mí, por ejemplo, que yo creo en ese miedo, ¿no? Que también es irreal, pero esperemos no vuelva a temblar, pero si tiembla, espero recordar esto, que esto no está aquí pues para dañarme o para asustarme, porque yo misma me creo esas emociones, ¿no? Esas interpretaciones. Pero entonces hay que liberarnos de todas estas ideas y sobre todo darnos cuenta de cómo el ego se mantiene aferrado a estas leyes del caos. El ego atribuye valor únicamente a aquello de lo que se apropia. Y esto pues va a conducir a la cuarta ley del caos, que si las demás son aceptadas, no puede sino ser verdad. Y esta supuesta ley es la creencia de que posees aquello de lo que te apropias, como mi cuerpo, mi nombre, mi puesto, mi prestigio, mi inteligencia, mi pareja, mi familia, mis hijos. Todo esto es puro ego. Es increíble, es increíble. Pero por ejemplo, el día de ayer, que celebramos el Día de los Fieles Difuntos, el día de antier, que celebramos el Día de Todos los Angelitos o todos los niños que fallecieron, mucha gente celebró estos días y mucha gente los celebró de una manera feliz y otros de una manera triste, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o esté mal uno o el otro, ¿no? pero es una manera en cómo también nos recuerda la vida de que nada nos pertenece, ni nuestro propio cuerpo. Y a veces nosotros queremos sufrir y pensar, ay, me está pasando esto, o la vida me quitó a mi ser querido o a mis seres queridos, qué injusta es la vida. Y la vida dice, pero perdón, a ver, nosotros sabemos, vida, o sea, la vida sabe hasta qué momento, pues, se acaba nuestra experiencia de vida en este cuerpo para cada uno de nosotros. Y nosotros queremos decirle a la vida, ey, no, todavía no, ¿por qué te lo llevas? ¿Para qué te lo llevas, no? Y esta es una manera de cómo nosotros, pues, estamos un poco confundidos, estamos un poco desviados, ¿no?, de la realidad. Obviamente a todos nos duele en el momento en que perdemos un ser querido, pero ya pasa el tiempo y te das cuenta de que, pues, por más de que oremos, por más de que nos pongamos tristes o por más de que anhelemos que regrese, pues no van a regresar, ¿no? No como nosotros los esperamos. ¿Por qué? Porque los queremos tal cual los conocimos. Queremos verlos tal cual los recordamos. Y eso no va a pasar. Pero lo más maravilloso es que nunca se van. Nunca se van, pero nosotros estamos acostumbrados a vernos así con este cuerpo, ¿no? Somos energía, ya lo hemos dicho, y todos estamos unidos, ya lo hemos dicho. Entonces, nadie estamos separados. Ninguno de nosotros estamos separados en energía y en amor. Entonces, ese cuerpo que ya trascendió no se fue, o sea, su energía no se fue, su alma no se fue. Ahí está con nosotros. ¿Y qué esperamos nosotros? Verlo con el cuerpo. Verlo como lo queríamos ver antes, ¿no? Y no. O sea, la vida te dice, no, pero aquí estoy. ¿Qué no me escuchas? ¿Qué no me ves? ¿Qué no me sientes? Te estoy dando tranquilidad. Te estoy diciendo que estoy bien. Y nosotros no lo escuchamos. No lo queremos ver. ¿Por qué? Porque nos apropiamos de una identidad. Y esa identidad se llama ego. Queremos creer que somos lo que vemos y que son lo que vemos los demás. Y no son así. Somos más que un cuerpo. Recuerden, si hay algo que nos ha enseñado este libro, es que no nos enamoremos con esto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entonces vamos a sufrir en muchos sentidos. Nos va a doler muchas cosas. ¿Por qué? Porque si tú consideras que tu pareja es tuya, pues no, no es tuya, y en el momento en que esta persona decida irse, está bien. ¿Por qué? Porque no te pertenece. Si tienes hijos, igual, tus hijos no te pertenecen. Nuestro propio cuerpo no nos pertenece. Nuestra familia no nos pertenece. Entonces, si dejamos de aferrarnos a las cosas con más razón, o sea, comprenderemos de que estamos aquí de manera temporal, y en el momento en que estemos, pues hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que dar un paso sin temer, hay que escuchar, pero sin creernos todo lo que escuchamos, y hay que sentir con amor. Si no estoy sintiendo el amor que Dios me da, que la vida me da, que puedo compartir, entonces, ¿en dónde me estoy encontrando con mis emociones? ¿A dónde me estoy yendo? Que no puedo sentir el amor, que no puedo sentir la paz, que no puedo sentir la gratitud por estar aquí. Y o sea que cuando uno medita, pues puede encontrarse en este momento de tranquilidad y de lucidez mental, si así lo queremos llamar. Cuando estamos leyendo el libro también, pero ¿qué pasa a los 5 minutos después, pues, que alguien viene y tal vez vas en el tráfico y se te mete y te quiere casi chocar, o te toca el claxon, o te encuentras con alguien ahorita y te insulta o te grita o te tropiezas o qué sé yo, ¿no? Se nos olvida todo esto, ¿no? Pero es algo que siempre va a estar presente. ¿Para qué? Para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Para que si alguien me insulta, ok, no me lo voy a tomar personal porque no me pertenece. No soy lo que yo creo ser. Si alguien me dice, qué burra eres, O sea, qué mala persona eres. Pues no, no me voy a enojar. ¿Por qué? Porque si me enojo, entonces voy a creer en la primera ley del caos, que es esa persona tiene su verdad y yo tengo mi verdad, y mi verdad es que yo soy buena, y mi verdad es que yo no soy así como tú lo dices, y entonces voy a defenderme porque me voy a creer separada, ¿verdad? Entonces, todo esto, todas estas leyes del caos tienen mucha información que pues realmente la deberíamos leer completas. No tenemos tanto tiempo aquí para el programa, pero yo les invito para que lo lean completo todo esto y así podamos comprender, ¿no? Que a veces no, nos preocupamos por cosas que son innecesarias, ¿no? Entonces nos queremos privar de la felicidad, de la paz, sin darnos cuenta que somos nosotros quienes nos estamos privando de todo esto. ¿Por qué? Porque así son las leyes del caos. Las leyes del caos van en contra de la cordura, o sea, forman parte de la locura. Entonces, si nosotros vamos por el camino de la cordura, vamos a sentir que nuestro suelo es firme y que no nos vamos a caer y no nos vamos a tambalear. ¿Por qué? Porque el único propósito, si es que existe en esta vida, es el que estás viviendo. No tienes que ponerte una meta y decir, tengo que lograr todo esto, porque no es cierto. Si ahorita cayera un meteorito como cayó hace miles de años, todos desapareceríamos. ¿Y qué pasa con las metas y los propósitos y mi propósito y que yo iba a hacer esto? Pues no pasa nada, ¿verdad? Entonces, obviamente no estoy diciendo que vaya a caer un meteorito, obviamente no va a caer. Pero a lo que voy es de que todo esto que es temporal, pues en el tiempo se queda. Entonces, si ahorita estás aquí, en este momento, pues date la oportunidad de agradecer y de vivirlo, pues ya ni te voy a decir feliz y en paz, ¿no? Pero simplemente vivirlo, ¿no? Vívelo, agradece. No permitas que las leyes del caos enturbien, ¿no?, tu vida. Cada paso que tú das, dalo seguro. Cada pensamiento que tengas, analízalo para que esté de acuerdo a lo que tú sientes. Las leyes del caos gobiernan a todas las ilusiones y no queremos vivir en las ilusiones. Y estas ilusiones adoptan diferentes formas, pero esas formas, por más bellas que sean las ilusiones, no son reales. Por más de que yo me imagine, cuando me gane la lotería, cuando ya deje de trabajar, cuando ya consiga una casa más grande, cuando ya tenga tal carro, cuando ya tenga tal moto, no sé, o sea, cuando ya termine la universidad, cuando ya trabaje, o sea, todo esto son ilusiones. ¿Por qué? Porque no están en este momento. Si tenemos fe en el caos, vamos a vivir nuestra vida caótica. Así de simple. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Sientes que hay caos? Entonces estás rigiéndote por las ilusiones. ¿Cómo está tu vida? ¿En paz? ¿Estás aceptando todo y dices pa'lante? O sea, no hay nada que rechace. Así me acaba de pasar una paloma y me acaba de hacer del 2. Ok, adelante, aquí está, ¿no? Entonces, es muy bonito cuando podemos vivir presentes en el presente y agradeciendo cada instante y no estar temerosos, ¿no? Tal vez tenemos estos momentos, estos atisbos de felicidad por un solo instante y eso es suficiente, no necesitamos más para darnos cuenta que sí podemos estar en paz y que podemos estar llenos de amor, llenos de dicha, llenos de luz, que hasta ahorita, hasta en esto, o sea, estamos hablando de esto y el sol sale fuerte aquí. Entonces, hay muchas cosas por las cuales hay que agradecer. No solamente porque sale el sol, porque ayer estaba lloviendo y dices, bendito Dios, ahora sí está el sol. No, también tenemos que agradecer el momento en que está lloviendo o el momento en que está nublado. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de vivirlo, ¿no? Y de estar aquí. Entonces vamos a dar nuestros pasos con mucha fe, sabiendo que cada paso que damos lo damos seguros y que no estamos equivocados, que no estamos separados los unos de los otros, que tenemos todo lo que necesitamos, que el amor que yo tengo por la vida la puedo compartir y se va a extender, no se va a reducir, que cuando yo comparto, recibo, no al revés. Entonces, hay que quitarnos muchas ideas que vienen del ego. A veces uno dice, no, pues no le voy a dar tanto amor a esta persona porque me voy a quedar sin tanto amor y después cuando ya no me dé amor, entonces voy a sufrir. No. El amor se da sin condiciones y no del amor que nosotros interpretamos como amor, ¿no? El amor viene más allá de nuestros pensamientos, de lo que creemos que es el amor. Viene de lo más profundo de nuestro ser, el que nos dice que Dios está con nosotros, para los que creemos en Dios, o para los que no creen, pues que la vida o la energía divina está ahí para sostenernos. Siempre ha estado así, por eso estamos aquí. Nuestro cuerpo, pues hay que utilizarlo como un medio de comunicación, no para lavarlo, ¿no? Estamos hoy en día tan confundidos que vemos tantas cosas en el que damos tanta importancia al cuerpo que por eso los cirujanos se están llenando los bolsillos de más ego y la gente pues de más ego porque piensan que son ese cuerpo cuando pues realmente sabemos que somos más que esto, ¿no? Entonces, como les digo, dejemos a un lado las leyes del caos ahora que ya las podemos clasificar como nos las mencionó aquí, las primeras cuatro leyes, y vamos a seguir el camino que nos conduce al cielo, no al infierno. o más fácilmente, como nos dice aquí el libro, ¿cómo te sientes? ¿Estás en paz? ¿Tienes certeza con respecto a tu camino? ¿Estás seguro de que el cielo se puede alcanzar? Si la respuesta es no, es que caminas solo. Pídele entonces a tu amigo que se una a ti y te dé certeza con respecto al camino a seguir. Tú sabes muy bien quién es ese amigo. Y no me refiero a una persona aquí. Entonces pídele a él que se una a ti, que te dé la certeza con respecto al camino a seguir. Y por más que no te guste el camino, cuando tú le pides a él y estás dando un paso y te lleva a otro lado, tú sabes que ese camino es el correcto, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque ya le pediste, ya te encomendaste, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a pasar a la lección. Ya iba a despedir. Perdón. Hoy nos toca la lección 177 y nos dice: Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Las ideas a repasar son las 163 y 164 y la primera nos dice, escuchen, la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte no existe, o sea, cuando este cuerpo deja su misión ya aquí en la tierra, no es que ya se murió, ¿no? Porque eres libre y tu alma siempre está aquí. Y después vamos a estar nuestra alma sin este cuerpo, pero vamos a seguir aquí. Entonces, Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número dos, ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Ahora somos uno con aquel que es nuestra fuente. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y ahora sí, finalizamos el segmento de encuentros existenciales. Thank you.